la percepción temporal es relativa al observador. Lo voy a decir de nuevo. Rebobinamos. Por favor. Pero eso agárratela con Trump. Exacto, pero es Trump también. Es Trump. Es Burn Trump. Trump.